Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez, la casa incendiada, aunque lo parece, nunca ha dejado de emitir Mordecai. Sí, parece que no recuerdo el correo antes de empezar, pero bueno, aquí estamos. Viene la página web. Viene la página web, buscarla. Después de... hemos estado un periodo sin realizar el programa, pues por circunstancias personales y porque aquí Mordecai y su pueblo está un poquito lejos. Está lejillo, ¿eh? Son unos miles de kilómetros, ¿eh? Ha tenido que marchar y bueno, ya que está tan lejos, pues aprovecha para quedarse un tiempo, ¿no? Para relajar, relajar. Y aquí regresamos otra vez, esperamos que... este es el primer programa de 2017, esperamos tener una continuidad más seguida en todo este año, en el 2017 que arrancamos ahora aquí en esta séptima temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela y desde aquí pues en este programa, casi como acabamos el año pasado, queremos seguir denunciando los centros de internamiento de extranjeros, cada uno de los que hay en el estado, de los 8 centros de internamiento de extranjeros que están repartidos estas cárceles para personas migrantes. Y en el programa de hoy enseguida vamos a hablar con Lloro, que estuvo en el CIE de Aluche y nos va a dar una visión muy cercana y desgraciadamente en primera persona de cómo son estos centros de internamiento para personas extranjeras. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con David Marrades, que es el director del documental 2330, una historia cautiva que por medio de varias historias de personas que al igual que Lloro han sufrido estar encerradas en un CIE, pues han querido dar un reflejo de denuncia y sobre todo darnos a conocer una realidad que es muy difícil acceder a ella, y con trabajos como el de David o como con testimonios como el de Lloro vamos a intentar aproximarnos un poco más. Y para todos los oyentes que quieran contactarnos y escribirnos, pues pueden mandarnos un correo a lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Y como sabéis, pues este programa se realiza en Radio Ela, aquí en Madrid, pero pues saludamos y agradecemos a todas esas radios que nos ayudan con la difusión y pincharán este programa, como son Radio Bronca y RSK en Barcelona, Irol RT en Bilbao, Chinchilik Irratia en Orereta, Radio Almaina Granada, Radio Activa en Alcoy, Radio Balama en Resa, Radio Mutant en Alicante y por último, y que sepamos, Onda No Ni Na en Albacete. Arrancamos este primer programa de 2017 de La Casa Incendiada en este 27 de enero. Los centros de internamiento para extranjeros, los CIE, son establecimientos de carácter no penitenciario en los que se encierran las personas que se encuentran en situación administrativa regular a fin de poder garantizar su expulsión. En la práctica, los centros de internamiento son lugares donde se vulneran los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas que están allí internadas. Nos han tratado ahí de una manera inhumana, porque nos pegaban. Falta de libertad. No hay quien nos puede explicar lo que dice la ley, al menos para que sepamos un poco cómo va la cultura de España o qué dice la ley sobre los inmigrantes. Ser inmigrante regular es una falta administrativa, es decir, que ante la ley no estás cometiendo ni siquiera un delito, es simplemente una falta, ¿no? Pero el castigo, en mi opinión, es absolutamente desproporcionado. La gente que vive la pobreza, la gente que vive la exclusión y la desigualdad, no solo tiene voz, sino que es una voz rotunda y clara, y como pudimos comprobar aquel día con Lloro en Bruselas, una voz que a poco que queramos prestar los oídos tiene muchísimo que decir y con mucha contundencia. Otros pseudodiputados de otros países vinieron, estuvieron allí, oyeron el testimonio de Lloro y por tanto un acto así da mucha fuerza también argumental a esos otros grupos que están trabajando por toda Europa para pedir el cierre de estos centros de vergüenza, ¿no? Es una historia increíble y es muy emocionante que vengas aquí, te plantes en el Parlamento Europeo y le pegues una bofetada a todas las miradas condescendientes y paternalistas que te reciben. Oh, pobre chaval, ¿no? Vino en patera y tal. No, espérate que vas a escuchar a Lloro y no va a haber resquicio para ese tipo de actitudes que también son contraproducentes. Como decíamos al principio, desde este programa no vamos a dejar de denunciar estas cárceles para personas migrantes que vulneran continuamente los derechos. Y aquí en el estudio contamos hoy con Lloro, que ha estado privado de libertad en el CIE de Aluche. Lloro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Ela. Gracias. Lloro, antes de hablar del CIE de Aluche, cuéntanos, ¿cómo es tu viaje hasta que acabas en el CIE de Aluche, aquí en Madrid? Brevemente. Ay, muy bien. Porque son viajes muy largos. Sí. Bueno, no son largos, muy largos. Bueno, yo, mi viaje es, ya sabes, como todos los viajes, como todos los inmigrantes que vienen a través del mar. Y no es una cosa, es nada nuevo. Sino que también, y he estado, o sea, salí en mi país buscando la vida y escuché esto de lo de los cayucos que están viniendo aquí, pues me aposté por ello, pero bueno, no fue una cosa al que tienes el dinero de un día al otro, sino que hay que trabajar muchos meses o incluso años para poder conseguir un billete y también con suerte también. Porque puedes tener el dinero y no tienes forma de encontrar esos cayucos o lo que sea, o incluso te engañan y te llevan el dinero sin que salgas en esos países. Pero bueno, yo he tenido suerte y cuando tuve el dinero y ya tuve un cayuco donde puedo pagar y he tenido suerte de Mauritania, salí ahí en 2009 y he llegado en Canarias. El viaje fue un poco, no es tan duro, pero bueno, o sea, no es fácil como la gente que no conocen muy bien el mar, porque el mar no es lo mismo que viajar en esos cayucos, no es como que si estás en un autobús yendo a Galicia o lo que sea, no, es otro mundo diferente dentro del mar. Independientemente de la forma que entras en el Estado español, de lo que dura el viaje y de cómo nos estás contando, una vez entras, ¿se produce en Canarias tu detención? Sí, porque claro, o sea, nosotros venimos al cayuco, llegamos a Canarias, en Tenerife, pero ahí no, o sea, no es como Madrid, es que en Canarias es una isla. Uh-huh. O sea, no tienes nada que hacer, aparte del cansancio que necesitas cambiar con la ropa mojado. Con tanto tiempo el agua salado que te estaba haciendo daño, rozando tanto, pues necesitas alguien que te atienda cuanto antes para no cambiar y todos meterte al mundo nuevo, ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí, pues lo único que pudimos hacer es sentarnos ahí en la orilla para que venga la policía y nos identifican, y más Cruz Roja también nos traen algunos caldos y tal, porque ahí hay mucho frío durante el viaje, y ver quiénes tienen heridas, lo que sea, quiénes están mejor o mal, tal, pues nos atienden y luego ya nos meten en los autobuses para llevarnos en la comisaría ahí, a identificarnos ahí, en Tenerife. Uh-huh. Y durante 3 días ahí identificándonos, luego nos llevaron en un centro de CIE ahí, en Tenerife, pero claro, tuvimos la mala suerte de que estaba muy lleno. Y nosotros nos trasladaron a Fuerteventura, sí, ahí donde tuvimos los 35 días. Y ya, pues, bueno, la mayoría devolvieron en sus países y yo tuve suerte también, pues he podido ser uno que va a entrar en Península. ¿Y cómo se produce ese traslado de Fuerteventura al CIE de Aluche aquí en Madrid? Bueno, ahí es una vez cumplido los 40 días, que en este momento ahora son 60, ¿no? Y claro, ellos te detienen en los CIEs ahí buscando cómo devolverte en tus países, ¿no? O sea, si no lo tienen hasta los 40 días, ahora que son 60, pues la ley dice que tienen que dejar que entres en el territorio nacional, ¿no? Y entonces, y como ahí es una isla, no tenemos nada y decimos estamos detenidos, estamos en unos carceles, pues ellos, cuando ya terminamos el tiempo que requerido por la ley, pues nos tienen que hacer firmar de que ya no estamos en estos centros para, ¿no? O sea, salir de la responsabilidad, ¿no? De, uh-huh. Entonces, lo único que pueden hacer es contactar con Cruz Roja o tal, los que están en las ciudades grandes, diciéndoles que tenemos aquí gente que ya han cumplido los años, y, o sea, el tiempo que dice la ley y tal, tenemos que dejarles ir. O, por ejemplo, si estás a punto de cumplir y no te pueden llevar, te preguntar si tienes aquí algún familiar o tal, para poder contactar con ellos y tal. Y cuando cumples los días y te hacen firmar un papel y ya te sueltan que vayas ahí. En algún momento, o sea, cuando te hacen firmar estos papeles o las declaraciones, ¿a ti te informan de tu firma para qué es? Ya, bueno, te dicen algo parecido, pero como hay tantos engaños, ya no nos creemos de eso. Porque te recuerdo de que como la gente, cuando saben que les están devolviendo en sus propios países, pues se manifiestan, ¿no? Como todos los demás, ¿no? Que les, cuando uno le hacen algo que no le gusta, ¿no? Y entonces siempre están engañando a la gente. Mañana madre, y resulta que mañana vas a saludar a tu madre, ¿sabes? Entonces nosotros no nos valía ya esos de que mañana Madrid o mañana Barcelona, no. Y tampoco hay un traductor que te dice, bueno, eso es lo que dice en el papel, de que vas a firmar, de que mañana vas a Madrid, si vas, has cumplido, no, no. Ellos te llaman solo, bueno, nos lo dicen, como por ejemplo yo me lo dicen un día antes, cuando hemos cenado, me dice la policía, tomorrow Madrid, así me lo dice, ¿no? O sea, bueno, yo digo, bueno, tomorrow Madrid o tomorrow a mi madre. O sea, que son dos M's parecidas. Y no me lo creía nada. Bueno, y el día siguiente, por la mañana, martes, pronto me llaman y con otros 6 más. Y nos hicieron firmar. No sabíamos lo que íbamos a firmar ni nada. Firmamos y tal. Y viene el autobús, nos llevaron al aeropuerto. De ahí, y resulta que habían contactado con Cruz Roja de aquí. Cruz Roja había elegido unos cuantos números, otro Cruz Roja de Barcelona, otros, ¿sabes? Compartían la gente que tenían que salir de libertad. Y entonces ahí nosotros nos cogieron de Madrid. Y nos trajeron ellos en el aeropuerto, metieron en el vuelo, acompañado con la policía hasta Barajas. Pero bueno, hasta pisar en Barajas no nos lo creíamos, porque claro, ahí hay trampas. ¿Cuándo llegas a Madrid exactamente, al CIE de Aluche? ¿Cuándo ingresas? No, después de 3 meses y por ahí, pues me detienen en la calle. No, vale, es que vale. No pasas directamente. No, porque ahí si te liberan vas directo, te vas al CIE de Aluche, sí, firmar algunos papeles o lo que sea, y ya están esperándote ahí Cruz Roja. Pero en este momento no, sino que estás viviendo luego en Madrid, porque claro, te dicen que te libran, que entres en el territorio nacional, pero sin ningún papel. Ellos te dejan solo con los papeles esos de una fecha que dice que has entrado ya a tal hora, tal, en la zona, tal. Esto es lo único que tienes, pero no es legal. Y entonces te hacen esto, te meten en el territorio nacional. En un tiempo corto que te pueden pillar, pues estás otra vez al CIE para ver cómo te pueden devolver. Eso, o sea, cuando cumples los días, están obligados a dejarse salir, pero no significa que estás en libertad ni nada. O sea, que en el momento que te pueden pillar otra vez en la calle, bueno, parece que se aburren y tal, pues otra vez al CIE. Uh-huh. Sí. A ti te pillan y ingresas en el CIE de Aluche. Sí, estaba yendo al colegio, pues nada, me dijeron que documentación, pues como sabes, y les doy lo que tenía, pues, ¿no? Yo estaba orgulloso y tal, pues pensando de que, bueno, ellos me han dado esas fechas, pues algo será, ¿no? O sea, creía que valía algo. Me dice, eso no es nada, que eso ni siquiera lleva foto, que no sabemos incluso si eres tú o un amigo, ¿sabes, no? Que vamos a comprobarlo. Yo digo, bueno, vamos. Y será comprobación, si es yo, pues nada, saldré pronto. Y bueno, nada. Fuimos, yo empecé a preocupar porque cuando ya los que me llevaron me empezaron a decir, adiós, hasta luego, digo, madre mía, pero ¿qué es esto? Que yo pensaba que ya como me han llevado ahí, pues van a, no, o sea, ponerse... Sí, que no corrías, vamos, que tu destino ni mucho menos iba a ser un centro de internamiento. Claro, claro, ¿no? Sabes, ni yo pensaba que iban a identificar, ese es Yoro, sí, bueno, pues a la calle, venga, sí, como, vete a buscarse la vida. Como cualquiera de nosotros cuando nos eso, identifican por la calle, nos eso. Piden el DNI y te toman los datos y hasta luego. Eso no, o sea, pero bueno, no fui así, entonces claro, cuando me dijeron hasta luego, digo, madre mía. Ya empezaron a contactar con los abogados y tal, uh-huh. Y gracias a los abogados ya no me devolvieron en mi país, a que me vinieron y me libraron. Uh-huh. ¿Tú conocías la existencia de estos CIEs, de los centros de internamiento para extranjeros, antes de entrar en uno? No, esto nadie lo conoce. Nosotros no conocemos lo que existe en España. Estamos viviendo continuamente en unos engaños ahí en África. Porque lo que te cuentan y lo que existe aquí es totalmente diferente, ¿no? Nosotros no sabíamos que si existe unos sitios donde se pueden tratar seres humanos tanto así, donde se pueden vulnerar tanto los derechos humanos, pues esto obviamente no lo pensábamos, que existe en una zona como Europa, ¿no? Entonces, claro, cuando venimos aquí y vemos esto, pues estamos muy, muy... Y estamos muy sorprendidos. ¿Cuánto tiempo has permanecido en el CIE de Aluche? No, en CIE de Aluche es muy poco, 2 días. Uh-huh. Pero la mayor parte lo pasé en Fuerteventura y creo que esa es todavía es más complicado que el CIE de Aluche. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y cómo era un día en el CIE de Fuerteventura? Aburrido, preocupante, de todo, medioso, uh-huh. Sufrido. Todo, todo, o sea, no hay palabra exacta, a lo mejor yo no le todavía no he llegado ahí para definir eso, cómo es un día en un CIE, porque claro, nosotros cuando estemos ahí, ¿no?, con la ilusión que tú venías y el contraste, ¿no?, o sea, lo que has encontrado, es una cosa al que tú dices, claro, te quedas en shock. Y todo el rato preguntando, ¿qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasar en las próximas horas, no? Entonces, estás ahí cerrado en un sitio donde no comunicas con nadie, porque hay miles de centenas de personas ahí que vienen de diferentes países, tienen diferentes idiomas, pues da igual a la que te toque, pues no hay comunicación bien y donde te cierran continuamente, pues... Estás como que aterrorizado, ¿no? O sea, que como que si te sientes un delincuente, porque tú dices, ¿qué he hecho hasta que me meten aquí, no? ¿Y qué va a pasar continuamente? Porque estás viendo a gente que están en tu lado, o estáis en la misma habitación, el día siguiente te enteras de que están al lado de su familia, ¿no? O sea, entonces, claro, estás viviendo en estas terribles situaciones, pues es difícil de definirlo exactamente, ¿sí? Uh-huh. La palabra no la encuentro yo. Uh-huh. Las múltiples denuncias que de las campañas por los cierres de los CIE, algunas de las cuales han pasado por los micrófonos de este programa, uh-huh. Las denuncias van dirigidas a la falta de información, como nos vienes contando, pero también pues a las carencias en los servicios básicos en cuanto a la alimentación, al cuidado de la salud, también al no respeto de las creencias o incluso al trato vejatorio y humillante a las personas que están encerradas. ¿Tú esto lo has vivido en los CIEs? Por supuesto, claro que sí. O sea, nosotros por esto también estamos continuamente denunciando. Para eso estamos a... Nosotros que estábamos dentro somos los que incluso podría decirlo mejor, porque ellos no han estado dentro. Por eso queremos contar con tu testimonio. Claro, bueno, o sea, ¿ves? Y es que no hay, la historia no hay nada que inventar. Nosotros, yo cuando vivo en España bien, lo tengo que decir. Cuando vivo, o sea, cuando estamos hablando de la vida, hay que decir lo malo y lo bueno. Y yo creo que una de las peores cosas que he encontrado en España ha sido esto, mis pasos en los CIEs. A partir de ahí ya estoy feliz con la gente y los españoles son muy acogedores. Pero en este caso, el CIE, creo que es una cosa que no corresponde a Europa. Porque vulneran los derechos humanos y no reciben el servicio necesario. Yo, para mí, un CIE no debería existir en ningún sitio, ninguna ciudad grande en España. Lo que llamamos CIE no debería ser un CIE, debería ser un centro de orientación, que deben estar en las fronteras donde la gente que entran todavía no saben nada en el país, y que estén ahí educadores, que nos dicen lo que hay en el país, cómo es la ley, la cultura de España, orientarnos. Pero no crean cárceles y luego porque no les pueden llamar cárceles, porque no han cometido delitos para entrar ahí, y le llaman CIE, y maltratando y vulnerando los derechos humanos, un país tanto como España y Europa, estando en Europa. O sea, y España está muy avanzado, por lo cual, y de todo lo que ha pasado y la lucha que están haciendo aquí, enterarse de que están vulnerando tanto los derechos humanos en las fronteras y dentro de las capitales y todo eso, que exista cosas como esta que maltratan tanto, y incluso la gente está muriendo en sí. Uh-huh. Por falta de asistencia de sanitario, y es que es una vergüenza. O sea, teniendo, o sea, un país como España, y una persona privada de su libertad tenga que ir, necesidad de ir al médico, y no lo tiene hasta morirse. Y es que esto es duro, pero habrá que denunciarlo también. Uh-huh. Porque se está pasando. Uh-huh. Están sucediendo, como comentas bien, Lloró, que como Samba Martínez, ¿no?, que murió en un CIE. Estos casos son aislados. Quiero decir, ¿es habitual la tortura física y psíquica en los centros de internamiento para extranjeros? No sé si la palabra tortura es más grande en mi boca o no, lo que sea, pero sí que hay un maltrato al que y es una vulnerabilidad continua, al que no tiene nada que ver, y porque, de hecho, dentro de los CIE, si era un sitio al que es todo bien, no prohibirían la gente que entren ahí a hacer visitas o lo que sea. Sabiendo de que lo que hay dentro de CIE está totalmente fuera del lugar, hace que no aceptan que los periodistas o fotógrafos o tal, que vayan dentro y que hagan una foto y a demostrar lo que hay ahí. No, ninguno. Uh-huh. Porque los hechos no, están fuera del lugar. Entonces, claro, no van a querer a alguien que vaya ahí diciendo, no sé qué, en la CIE de Aluche o de Barcelona, y están maltratando a la gente y tal, porque saben que si llega afuera, y van a saber que están haciendo algo que está totalmente fuera de ley. Porque la opacidad de los CIE, ¿no?, que periodistas y fotógrafos y personas que van a documentar cómo es por dentro, es imposible hoy por hoy. Pero, por ejemplo, los abogados, la defensa jurídica a la que tenéis acceso, ¿hasta dónde puede llegar en un CIE? Pues un abogado puede llegar, cuando tienes un abogado, obviamente el abogado, bueno, estamos hablando de abogado cuando ya estás lo que llamamos, si es como Aluche o como Barcelona, como Málaga, en otros, o sea, de las ciudades grandes. Es que en la frontera no existe abogado. Yo he estado en Fuerteventura, 35 días, no he visto una persona que viste de civil. Es que no hay. No hay quien te dice que hay alguien que viene a visitarte, o hay alguien que viene, bueno, lo único que he visto ahí, una chica de Cruz Roja que venía cada mañana de 10 a 12 para ver quiénes están mal o tal, lo que sea, pues te dan algunas pastillas o lo que sea, crema de las heridas o lo que sea. Uh-huh. Si no, todos los días estamos tratando con gente uniformes. Por lo cual ahí no existe abogado. Estamos hablando de abogado cuando ya te dejan entrar dentro del territorio nacional y te vuelven a coger otra vez, te meten en los CIEs de la capital o segunda capital o lo que sea, pues ahí ya estamos hablando de abogados. Uh-huh. Incluso ahí, si tienes un abogado o abogado de oficio, pues le llaman, le informan de que hay una persona aquí y tal, pues va trabajando con ellos. Tú hablabas de un problema de asistencia médica, ¿no? O sea, que no hay bastante asistencia médica, has hablado de 2 horas prácticamente. O sea, que no es nada. Si alguien tiene un gran problema de salud, pues no se le atiende como deberían. Y es verdad que recuerdo, no sé si conoces el CIE de Lampedusa, que está en Italia. Uh-huh. Y hubo hace unos cuantos años una polémica y un escándalo, digamos, ¿no? Porque Cruz Roja... Uh-huh. Directamente pues era parte de las torturas, eran los artífices de las torturas con la policía. ¿Cómo se han portado en tu situación? ¿El Cruz Roja? Sí. La verdad que a mí Cruz Roja me han portado muy bien. O sea, yo no he tenido suerte en Fuerteventura de ir en un médico de Cruz Roja en ahí. Y cuando llegué aquí estuve en sus albergues durante varios meses... Y a mí me han portado muy bien conmigo porque, claro, son los que me daban para vivir, para comer. Y también son los que me ayudaban a estudiar. Porque, claro, si quieres vivir en un país es imprescindible que sepas un poquito del idioma, de la cultura y todo eso. Pues me estaban orientando muy bien. Y protegiendo también, no te vayas en esta zona, pues quizás si te vienen por hacer, o sea, para que adapte cuanto antes, ¿no? O sea, en lo que llamamos la cultura de España. Para mí no puedo quejarme en Cruz Roja, me han ayudado muchísimo, la verdad. Sí, sí. Tu testimonio, Lloro, incluso ha llegado a Bruselas, al Parlamento Europeo. Cuéntanos cómo es hablar ante la Eurocámara, no sé si... Incluso lo he dicho bien, el nombre de este edificio. Llegas allí y les cuentas tu testimonio. ¿Cómo fue aquello y, sobre todo, qué reacción hubo en la Eurocámara? Bueno, quizás no esperaban eso. Pero bueno, hay gente, aquí te vuelvo a repetir, que están en España, que también están, o sea, son muy generosos. Son muy generosos. Yo vivía con la parroquia de San Carlos Borromeo y también tenía un amigo que un activista muy, muy activo, que valora el ser humano, ¿no? Y que lucha siempre día a día por esto también. Entonces, y sabía mi situación y seguía continuamente denunciándolo y tenía oportunidad de que es Miguel Ángel, que de por Partido por un Mundo Más Justo y tal. Y tenía posibilidad, ¿no?, de plantearse que alguien, ¿no?, desde primera mano vaya, fuese ahí a contarlo. Y entonces le parecía bien que es mejor que alguien que la ha vivido vaya ahí a contarlo que una persona así tal y cual vaya a contar, a mí me han dicho que no. Y si como estás trabajando en ello, dice, vamos a plantearlo, y me lo dijo. Entonces, claro, cuando me lo dice, la primera vez yo no le hice caso porque pensaba que no, o sea, no existía y tal. O sea, no podía ser, era solo un cuento así de niños. Pero bueno, con su gran trabajo hemos conseguido ir a Bruselas y nos aceptaron, nos invitaron. Y nosotros no fuimos de otros problemas, nosotros fuimos a denunciar. Yo, por mí, espero que ese viaje sea la última vez que vaya en Bruselas en este caso. Porque yo no fui en Bruselas porque Bruselas es bonito, porque Bruselas lo disfrutaba. Incluso me decepcionó, ¿no? O sea, cuando la gente me decían Mannequin Peace, Mannequin Peace, yo fui ahí como 3 minutos buscando qué está mirando la gente ahí y no lo veía yo, ¿sabes, no? Y entonces yo toda esa cosa no me importaba, sino lo que he vivido, ya no quería más gente que lo vivan, porque estamos en Europa. Y hay mucha gente que quieren comparar. Y es que no podemos comparar Europa con otros países, ¿no? Si Europa llama a su nombre a lo más alto posible, tiene que vivirlo. Y si Europa llama de que da los derechos humanos y tal, no tiene que vulnerarlo. Por lo cual, cuando estamos en ello, vemos la situación de que ellos lo que han dicho no se ha cumplido, debemos decirlo directamente. Para que sepan que, bueno, han dicho esto, o quizás le han firmado, pero no se están cumpliendo. Nosotros venimos y vemos lo que está pasando en las fronteras, dentro, la gente que no está están en situación irregulares, cómo les están tratando como si fuese que han hecho un delito y no lo es falta de administrativo. Por lo cual debemos, si tenemos la oportunidad a ir donde dicen que es el corazón de Europa, a denunciarlo, yo por mí estoy encantadísima a hacerlo y espero que no volverá a hacerlo para que otros puedan vivir libremente aquí en el país. Y fue muy divertido, no, bueno, por algún lado, y fue muy sorpresa, sorprendente también por otros, porque esperaban a alguien que les cuenta, ¿no? Yo solo decía lo que vivía, y de manera que le he vivido así tal y cual. Entonces, claro, sorprenden porque no lo pensaban de que existen esas cosas. Entonces, bueno, esperemos que esto sirva para que nosotros ya hemos pasado, ya lo hemos vivido, pero para otros que vienen, que no lo vivan, porque estamos en Europa. Sí, porque tu caso ocurre día a día, en cualquier frontera día europea. Día a día, en las fronteras. Oye, Yoro, cuéntanos sobre el trabajo audiovisual Hierro, Capitán de su Destino. Pues es un documental que también creemos nosotros que es... No hay mejor forma de denunciar esos casos que hacerlo visualizar, ¿no?, a la gente. Hay mucha gente aquí que no saben lo que hacía. Tú sales en la calle hoy en día con tu micrófono. Ahora sí, porque hay muchas manifestaciones y tal. Pero hasta ahora hay gente que no sabe ni lo que hacía y dónde está realmente situado el CIE de Madrid. Que no lo saben. Y mira que el color facilita, claro, su visión, ¿eh? Y desde entonces, lejos. Claro... La mejor forma de visibilizar esas vulneraciones de derechos humanos es intentar moverlo en las redes sociales. Y entonces, claro, a través del viaje que estábamos haciendo, pues grabamos un poquito de, ¿no?, los viajes y luego ya los testimonios de la gente que tratan con los inmigrantes, que les ayuda a la lucha y todo eso, más nuestros testimonios que le hemos vivido todo, nada de inventario. Entonces intentamos lanzarlo en las redes, pues para denunciar esa situación, que cada día hay más gente que están sabiendo de que es una vulneración de los derechos humanos y falta de libertad. Entonces, claro, estamos teniendo más apoyo y eso creo que si se hace así, quizás, no sé cuándo, pero en algún momento podemos llegar a resolver esa situación, ¿no?, a cerrar estos CIE que no sirven para nada, sino que es un castigo para los inmigrantes. Pero es que además está confirmado de que los casi como el 70% que cierran ahí y no le devuelven. ¿Y entonces para qué lo llevan ahí? Y es que no tienen, o sea, no sirven para nada. Sirven para castigar, para divertir, de ver sufrimiento de los y para vulnerar los derechos de los los inmigrantes, nada más. Para ir cerrando tu maravillosa intervención hoy aquí en la casa incendiada, Yoro, ¿qué sientes cuando suceden motines en los CIE, como por ejemplo el de la noche del 18 de octubre aquí en Madrid, en el CIE de Aluche, o la fuga en el CIE de Murcia, que se produjo en noviembre? Pues mira, esa gente que salieron de su correr para buscarse libertad. Yo, a mí, si me cerran en un centro y tengo todo ahí, no pienso en fugarme. No, voy a cumplir ahí los días que dice la ley, incluso si les puede pedir más, sobre todo en este invierno. ¿Sabes? Que estoy pasando frío en la calle y tal. Digo así porque hay gente que lo está pasando, yo no lo estoy pasando. Pero si lo estoy pasando mal en la calle, me cogen, me llevan en un centro al que tengo todo, no voy a tener prisa de fugarme, ¿sabes? Me quedo ahí. Pero esa gente, claro, que le tenían que ser así, sí o sí. Yo, la verdad, me duele. Me duele, para eso estamos también denunciando esos CIEs continuamente para que se cierren, porque es que no sirve. Y agradecemos también los ciudadanos que, de verdad, los españoles digo, no ciudadanos como partido, los españoles que están continuamente cada día apoyándonos en las calles, asociaciones, ONGs, Cruz Rojas, y es que cada día están continuamente apoyándonos. Entonces, claro, eso se debe agradecer porque esa gente han visto que no se está cumpliendo la ley sobre los inmigrantes y deciden que se cumplen. Por lo cual, todos los días les estamos agradeciendo esos gran trabajo que están haciendo. Nosotros, Yoro, te agradecemos enormemente pues que hayas venido aquí al estudio y contarnos en primera persona sobre el OSCIE. Desde luego, una experiencia que no es fácil de contar y de compartir. Por eso te agradecemos enormemente que de esta manera nos cuentes a todos los oyentes de Radio Ley, de este programa. No sé si alguna, antes de cerrar, alguna cosita que creas que es importante que los oyentes sepan y que no hemos tratado. Pues yo, bueno, simplemente que quiero decir que ser inmigrante no es un delito. Y también muchas veces nos ven en la calle andando. No es que queremos. Cualquier persona hoy en día en la vida, tiene familia, y si hubiera tenido lo que quiere es estar delante de tu familia o al lado, disfrutándolo a tope en la vida. Salir no es fácil, sobre todo como lo estamos haciendo nosotros, y nadie le gusta hacerlo así. Pues la gente debe saber de que si alguien lo hace así, algo será. No es que a mí me gusta sufrir, o me gusta lo que haga falta y tal, y me voy a jugarme la vida en el mar para llegar en España y empezar a sufrir como si fuese, ¿no? Entonces, esto nadie lo quiere. Si lo hacemos, es por algo. La gente está muriendo de hambre, la gente está teniendo problemas en sus países, la gente está, sobre todo, hay guerras. Y entonces, es simplemente intentar ponerse al lugar del otro. Pensar un poco, si fuese yo, ¿qué haría? Nada más. Nosotros estamos sufriendo en los CIEs, nos están pegando. Y yo, claro, no puedo comparar Gambia y España, porque no son lo mismo. Entonces yo cuando llego en España veo ellos se llaman en sí mismos el gobierno, de que dan todos los derechos humanos. Y yo estoy en el CIE, en un cárcel, al que se deciden el número que necesitan para que vayan al médico, sino, o sea, no el número que estén enfermos. Tú estás en el CIE, dicen, vale, necesitamos 5 personas que vayan al médico. Pero nos da igual que estén enfermos 20. ¿Pero qué es esto? En hospital también no vamos por disfrutar. Uno va en hospital cuando siente algo en su cuerpo que le preocupa. Un dolor, o lo que suceda, algo que no sabe, no es habitual. Pues que necesita atención médica, gente que está especializada. Yo no necesito ir al mercado cuando algo me duele. Cuando tenga hambre, quizás sí. Me voy al médico entonces cuando yo lo necesito. Entonces yo creo que también esto es, deberíamos denunciarlo continuamente, porque si tú coges una persona, lo privas su libertad, debes garantizarlo todo. Si yo estoy en la calle, pues le da igual el gobierno. Pero si el gobierno me coge, me mete en un sitio cerrado, privado de mi libertad, de todo, y pues debe coger la responsabilidad de que cuando me pase algo, pues se actúa cuanto antes. No que me dejo ahí, pues ¿qué es lo que está pasando? Que hay gente que muriendo en el CIE, en los CIEs. Y entonces, ¿eso cómo lo podemos llamar fuera? La palabra exacta yo no... Porque hay muertes evitables ahí. Hay gente que necesita una atención médico urgente y no le dan lo que necesitan, no le dan tanta importancia hasta que mueren. Y entonces dicen, se limpian las manos. ¿Y cómo lo llamamos esto? Yo no me atrevo a decirlo, pero en realidad hay nombre. Dejamos que los oyentes encuentren esa respuesta y le pongan nombre. Yoro, muchísima suerte y hasta la próxima. Gracias. Y después de haber hablado con Yoro, tenemos al otro lado del teléfono David Marrades, director del documental 2330, una historia cautiva, trabajo audiovisual que cuenta la situación que se vive en los CIEs a través de varias historias. Hola David, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué historia cautiva hay detrás de 2330? Bueno, 2330 en realidad es el número que asignaron a uno de los protagonistas del documental, a Mortadase, cuando entró en el CIE de Aluche, ¿no? A mí me parecía que titular así la película era, bueno, representaba bastante a las claras lo que significan estos centros, ¿no? El proceso de despersonalización que hay detrás de cada uno de los internamientos y cómo los inmigrantes, de alguna manera, que entran allí, de alguna manera, bueno, pues son representados, ¿no? Es decir, es un número, ya pierden su identidad como tales y a partir de ahí pues se inicia un proceso a partir del cual, evidentemente, digamos que la fuerza del aparato cae sobre ellos con toda su fuerza y con todas las consecuencias que hemos visto que tienen muchas de las historias que vemos recogidas en medios de comunicación, ¿no? ¿Y qué es lo que sientes haber pretendido reflejar, digamos, con este documental? Aparte, bueno, digamos, de la vida, ¿no? De los CIEs. Digamos que yo, cuando yo inicié el proceso de documentación de este audiovisual, bueno, pues a partir de la lectura de una serie de informes, uno de ellos es el de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y otro un informe que se hizo sobre el CIE de Zapadores, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues de alguna manera me llama la atención la existencia misma de estos centros, ¿no? La aberración en sí que supone el hecho de desposeer de libertad a personas que no han cometido crimen alguno, ¿no? Y cómo a partir de ahí se genera una justicia de primer grado y de segundo grado en función del lugar donde has nacido y de tu nacionalidad, ¿no? Y a partir de ahí iniciamos una investigación y, claro, poco a poco vamos descubriendo un poco cuál es la naturaleza de estos centros, que va mucho más allá de todo esto, ¿no? En realidad forma parte, bueno, pues de un aparato represivo que empieza en la frontera, pero que se prolonga pues a partir de las redadas por perfil racial, que está presente también en los vuelos de deportación y, de alguna manera, pues va más allá de lo que simplemente estos centros representan, ¿no? También, pues, en una entrevista, pues, has hablado de derrumbar muro. ¿En qué consiste este muro? Bueno, el muro, de alguna manera, lo que representa es las ganas de poner fronteras o poner distancia entre unas personas y otras, ¿no? Lo estamos viendo últimamente también, ¿no? Mucho en las noticias la cuestión está del muro, ¿no? A raíz, bueno, de la elección del nuevo presidente americano. Pero básicamente a lo que yo me refiero también es al modo de representar a estas personas en los medios de comunicación, ¿no? Al inmigrante se le representa siempre subido en valla, llegando en pateras, es decir, se pone distancia de alguna manera a la hora de representarles con respecto a nosotros. Yo lo que busco un poco es tender precisamente puentes, es decir, desmontar este discurso que es puramente ideológico y de alguna manera descubrir que las historias de todos y cada uno de ellos no tienen, tanta distancia a nivel de planteamiento vital con respecto a las nuestras, ¿no? Es decir, son personas que tienen sus motivaciones, que cada uno viene de un lugar muy distinto, que no se puede representar a la inmigración toda de la misma manera y que, por tanto, es muy importante recuperar las historias de cada uno de ellos y no tratar, de alguna manera, la inmigración en datos globales, ¿no? Porque si no, vamos a siempre a verlo de una manera muy fría, ¿no? Creo que es importante entrar en contacto con las historias personales y creo que evidentemente la manera de representar las historias es clave. El muro, de alguna manera, simboliza todo esto. ¿Cuándo se estrenó este documental? Ha sido un proceso bastante largo, ¿no? El estreno tuvo lugar el año pasado, hicimos un estreno en un lugar, digamos, bastante simbólico, que era la Rambleta en Valencia, pero también habíamos hecho pases antes en la Sala Mirador en Madrid, habíamos hecho pases en Barcelona, y de alguna manera queríamos estrenar, digamos, el documental en un espacio que tuviera cierta repercusión, pero evidentemente no fue el primer día que se pasó esta película, puesto que ha tenido un tránsito por festivales, especialmente a nivel internacional, bastante intenso en los últimos 2 años. Sí, he visto también que ha recibido bastantes premios este documental. ¿Qué recepción ha tenido también a nivel de medios tradicionales este documental? A ver, digamos que cuando nosotros, porque para la fase final, la fase de distribución de la película, realizamos una pequeña campaña de crowdfunding de micromecenazgo en redes y digamos que hicimos una campaña muy intensa a nivel de medios y aparecieron muchos de los más importantes medios de comunicación aquí en España, ¿no? Uh-huh. Luego es cierto que está siendo muy complicado conseguir que el documental se los quieran canales de distribución nacionales, queremos decir canales tanto autonómicos como nacionales, ¿no? Y en cambio sí que está teniendo mucho más eco a nivel internacional, lo cual es bastante curioso. Nosotros seguimos queriendo que este documental se vea aquí en canales de difusión más masivos, porque creemos que es una historia, al fin y al cabo, aunque representa, digamos, cuestiones universales, pero es una historia local. Pero no está siendo tan fácil. Aquí en este programa hemos ya hablado de varios trabajos audiovisuales que tratan los centros de internamiento para extranjeros. 2330, una historia cautiva. ¿Qué quiere aportar de nuevo, de forma audiovisual, evidentemente, que no se haya tratado en otros documentos similares? Bueno, yo no he tenido acceso a otros documentales. Sé que se han hecho, pero no sé exactamente cuál ha sido su enfoque, ¿no? Nuestro enfoque ha sido básicamente centrándose en una serie de casos muy particulares, contar sus historias a fondo, contar el drama humano, pero desde la vertiente pues más personal, siguiendo las historias de cada uno de los protagonistas, y luego redondear con testimonios de gente que ha estado muy vinculada tanto en la gestión más cercana dentro de estos centros como analistas, sociólogos políticos, incluso tenemos el testimonio muy valioso del juez de vigilancia de Aluche, ¿no? A partir de ahí, nosotros hemos tratado de aportar también datos bastante contrastados en cuanto a, bueno, pues sacamos notas policiales donde se ordenan redadas por perfil racial. También aportamos mucha documentación en relación al caso de Austin Johnson. Reflejamos lo que han ocurrido en casos muy llamativos en centros de internamiento del Estado español, como es el caso de Samba Martín en Aluche o de Idris Arialo en Barcelona. Es decir, nosotros hemos buscado tener un enfoque polifónico y global. A partir de ahí, esperemos que sea una voz más que se sume a las que ya bueno, pues han aportado su grano de arena, ¿no? Para denunciar la existencia de los centros de internamiento. Y ya que hemos hablado un poco de la recepción a nivel mediático, ¿qué recepción ha tenido entre los inmigrantes, que digamos que son los protagonistas de este documental? Bueno, los que se han acercado a nosotros siempre lo han hecho con un tono de agradecimiento, ¿no? Que en realidad, bueno, pues está un poco de más también, porque en realidad lo que buscamos nosotros también de alguna manera es hacer un ejercicio un poco de reflexión acerca del tipo de sociedad en el que queremos vivir, ¿no? Es decir, si hay justicia de cierto nivel para unos y luego hay otro tipo de justicia para otros, si vivimos en sociedades tan desiguales, y creo que debemos iniciar entre todos un proceso de reflexión muy grande, ¿no? Para mí ellos son los auténticos protagonistas del documental, son sus historias, es darles voz a ello, lo que para nosotros tiene más sentido, y a partir de ahí pues esperemos que esto de alguna manera sirva para si no para despertar conciencia, sí por lo menos para hacer pensar, ¿no? En 23:30 aparecen reflejadas lo que son tres historias concretas. Durante el proceso de elaboración del documental, ¿os habéis encontrado con más historias que os hubiese gustado que saliesen en el documental, y por las características de cada una habéis elegido estas tres? ¿O desde un principio teníais claro que iban a ser esas tres historias y no quisisteis buscar más de las múltiples que hay sobre los CIES? Bueno, es cierto que si quieres hacer un documental de 70 minutos tienes que seleccionar muy mucho las historias, ¿no? Yo sí que, bueno, te puedo decir que no es fácil conseguir que la gente hable, sobre todo porque en muchos casos cuando tú estás trabajando una historia de repente te encuentras con que esa persona ha sido expulsada, ¿no? Es decir, es complicado, pero digamos que algunas han sido fruto del azar, o sea, conseguir ciertas historias ha sido muy fruto del azar y otras han sido muy perseguidas, ¿no? La historia de Peggy sí que hubo que trabajarla muchísimo, fueron meses de conversaciones telefónicas hasta finalmente que accediese a darnos la entrevista, tuvimos que desplazarnos hasta un pueblo perdido de Bélgica, realmente teníamos muy poco tiempo para realizar la entrevista, pues no llega ni a una hora, hubo que hacerla en unas condiciones un poco complicadas por la historia personal de la protagonista, y hubo otros casos en los que logramos el testimonio pues a través de la colaboración con ciertos colectivos, como la campaña estatal contra los centros de internamiento, que nos facilitó uno de los testimonios, y otro fue también muy perseguido, ¿no? Digamos que en cada caso el trabajo de fondo de documentación ha sido distinto, pero sí que han sido tres historias que han sufrido un filtro, ¿no? Es decir, que no ha sido lo primero que se nos ha parecido, sino que hemos trabajado mucho el perfil de las mismas, ¿no? Anteriormente, digamos que has hablado del crowdfunding y de hecho se habla en un resumen de 23:30 de Historia Cautiva como un proyecto independiente, autogestionado y autoproducido. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? Pues, por un lado, nos ha dado la oportunidad de trabajar de una manera absolutamente libre y sin cortapisas, ¿no? Básicamente, hemos hecho el documental que queríamos hacer de una manera absolutamente independiente y sin que se nos marcasen pues tendencias de ningún tipo, ¿no? Pero, por otro lado, claro, te enfrentas luego a una montaña, ¿no? Es decir, tienes que la distribución te la tienes que generar tú. Tienes que prácticamente hacer un trabajo de 360 grados sobre lo que es la producción, distribución del documental, etcétera, etcétera. Y bueno, y al final lleva mucho tiempo, ¿no? Es decir, desde que empezamos la fase de documentación, luego la fase de rodaje, postproducción y distribución, pues han pasado ya muchos meses, ¿no? Más de un año. Es decir, es un proceso largo, pero al mismo tiempo es un proceso de aprendizaje interesante y realmente te da una perspectiva también muy global de cómo funciona la estructura, el sistema audiovisual, no solo en España sino fuera, porque claro, te encuentras con muchas puertas cerradas ya de inicio, pero también es verdad que por otro lado se trabaja de otra manera, ¿no? Es decir, también pues hay mucha gente que le interesa mucho este tipo de propuestas y por eso tiene cierta repercusión, claro. Pues antes de todo, te agradecemos por haber participado, David, a nuestro programa. Y si tienes alguna cosa más que añadir y un poco de información, cómo pueden contactar los oyentes contigo y con las personas que han colaborado para hacer este documental, o encontrar informaciones, digamos, en general. Pues, en primer lugar, de nada, gracias a vosotros por la llamada y toda la información que quieran tener acerca del documental la pueden encontrar en nuestra página web, que se llama como el documental, ¿no? 2330unahistoriacautiva.com. Y ahí, pues si les interesa y les apetece adquirir el DVD, pues lo pueden hacer. Y si quieren organizar un pase o lo que sea del documental, pues solo tienen que escribir al mismo correo, ¿no? Que es 2330doc@gmail.com. Perfecto, muchas gracias y suerte. Un abrazo. A vosotros. Una vieja canción de Cerda. El odio ha llegado a nuestras fronteras. Las olas son personas que llegan muertas. Al norte y al sur el estrecho se estrecha. Dime tú, dime tú, dime tú. La ley de extranjería está podrida. Dime tú, dime tú. La ley de extranjería está podrida. La tercera vía conduce a una estación desolada. El viejo fantasma de Europa está cubierto con sábanas. Mira los ojos que miran, pero que ya no ven nada. Son los muros invisibles los que más difíciles se saltan. Dime tú, dime tú, dime tú. Está podrida, dime tú, dime tú, dime tú. La ley de extranjería está podrida. Y hasta aquí ha llegado esta primera edición de 2017 de La Casa Incendiada. En Radio Ela, nos vamos ya, que nos invaden aquí. Sí. La invasión de los otros de Radio Ela. Qué confianza con esta de aquí. Pase sin llamar, es la consigna de la asamblea. Bueno, a ver si volvemos, porque como nos han invadido... Sí, bueno, volveremos dentro de 3 meses a hacer un programa, sí, pero más bueno. Más o menos, dependiendo nosotros... de los viajes y las cuestiones... Ya, para el viernes que viene tenemos contenidos, ¿eh? Vale, vale. Ya te cuento off the record. Ok. Nos vamos, hasta el próximo viernes. Chao. Dime tú, dime tú, la ley de extranjería está podrida. Dime tú, dime tú.